lot on your mind lately. I know you feel like, you know, people ain't been praying for you. But you have to understand this, man, that we are cursed people. Madre mía, qué frío. Otra noche vieja y otro año que no acierto con la cantidad de capas que hay que ponerse para esta fiesta de fin de año. En fin, a ver, cartera, móvil, llaves, auriculares, yo creo que lo llevo todo. Óscar, ¿tú también lo llevas todo? Pues creo que sí. A ver, el cotillón, el matasuegras, esto no sé qué coño es. Parece una máscara de Donald Trump, pero ¿a quién se le puede ocurrir fabricar una mierda así? Bueno, podía ser peor. Da gracias, porque con estos tiempos que corren igual te podían haber colado una máscara, yo qué sé, de Santiago Abascal, de Alejandro Sanz, o a saber. O de Salvador Sostres, ¿no? ¿Te imaginas? O de Carlos Herrera, no me jodas. Calla, calla, que empiezo a imaginarme cosas muy chungas y me pongo malo. A ver, en fin, pues yo creo que ya estamos preparados para la fiesta. Aunque si te digo la verdad, me apetece tirando a poco. Y tú, de 0 a 10, ¿cuántas ganas de fiesta tienes esta noche? Pues yo diría que, siendo optimistas, entre 3 y 4. Pero bueno, ya sabes que siempre se puede encontrar estímulos en el lugar más inesperado. Ya sé por dónde vas. Tú eres muy de trap y yo sé que estás esperando que en la fiesta pongan algo de trap. Claro, ¿y por qué no? O sea, ¿realmente hay una música mejor que el trap para definir lo que es hoy en día? No sé, el otro día estuve en una presentación de un libro sobre el trap y estaba a parir de gente, con sus tatuajes y sus pintas curiosas. Y total, pues la definición que da un tío como Young Beef no puede ser más acertada y también más demoledora, ¿no? El trap es cocaína y follar. ¿Qué más necesitamos? Pues sí, desde luego nada define mejor el signo de los tiempos. Exacto, el Sign of the Times, como el disco de Prince. Que por cierto, qué pena que lo palmase tan joven, ¿eh? Aunque bueno, si lo piensas, pues un poco como le pasó a Michael Jackson o a Whitney Houston. O a Agatha Katana, o bueno, hasta Enrique Morente. Sí, Enrique Morente, por ejemplo. Bueno, es verdad, Morente precisamente joven no era, pero da la misma pena. Es que, en fin, ¿cuántos nos habremos acercado al flamenco gracias a él? ¿O cuántos cantautores o cuántos cantaores se atreverían a hacer lo que hizo él sin miedo a que lo quemaran la hoguera de la supuesta pureza? O mira, ahora mismo me estaba acordando también de Leonard Cohen. Ese sí que lo sentí, como si fuera parte de mi familia, como si fuera, pues, mi abuelo. Y oye, mira, Agnès Varda como si fuera mi abuela. Oye, por cierto, ¿te acuerdas del discurso que dio Leonard Cohen en Los Príncipes de Asturias? Claro, hombre, ¿cómo no? Sobre todo cuando contaba aquello de que conoció a un músico español que le enseñó a tocar la guitarra. Es imposible no emocionarse con esa voz tan profunda. Mira, al menos tuvo la decencia de ir a recogerlo, no como tu amigo Bob Dylan con el premio Nobel. Ya sabía que me la ibas a tirar por ahí, pero bueno, también te digo que nada sorprendente en él, ¿eh? De hecho, lo raro habría sido lo contrario, que hubiera ido a recoger el premio. Pero oye, poca broma con Dylan, ¿eh? Que por primera vez le dieron el Nobel de Literatura a un músico, y la cola que trajo después. Dime tú si eso va a pasar otra vez en un futuro próximo, porque desde luego con la Rosalía no va a pasar. Ya, bueno, pero ni falta que le hace realmente. O sea, esa chica, no sé, yo creo que desayuna los huesos de los expertos musicales que no hacen más que decir que es un fenómeno pasajero. Y mírala, bien pensado, ¿cuánto tiempo lleva en la cumbre? ¿Un año? ¿Dos a lo sumo? Yo qué sé, yo ya pierdo la cuenta. Pero bueno, también te digo que en estos tiempos un año o dos es un mundo. Porque oye, sin ir más lejos, ¿tú te acuerdas de la caída de Lehman Brothers, las hipotecas subprime, el apocalipsis financiero? Pues oye, si lo piensas, han pasado apenas 10 años o incluso menos. Pero se diría que ha pasado una vida. ¿Te acuerdas de eso de despertarse por la mañana con la congoja y la angustia de habrá subido la prima de riesgo? O ver en la tele a Zapatero compungido cuando anunciaba la congelación de los salarios, el fin de las políticas sociales, la reforma exprés de la Constitución, esa Constitución que ahora parece que no se puede tocar, y supeditaba el gasto público a pagar la deuda. En fin, parecía que nos íbamos a la mierda. Pero mira, aquí estamos. Vale, seguramente estamos en la mierda, es verdad. Pero yo tengo la sensación de que hemos capeado el temporal mejor de lo que parecía, ¿no? Yo, sin ir más lejos, fui de los que me ilusioné con el 15M, con las asambleas en la calle, con ese clima de movimiento, de que la unión de la gente podría hacer algo. Luego te das cuenta de que la realidad, pues, es mucho más prosaica, que eso de que el cielo no se toma por consenso, sino por asalto, pues fue más una bravuconada dialéctica que una posibilidad real. Luego, pues, las consignas se relajan, las políticas se adocenan, el éxito cuesta de gestionar. En fin, aún así, yo creo que toca resistir, ¿no? Porque lo que se nos está viniendo encima pinta muy mal, ¿eh? Y a todos los niveles, ¿eh? En la política, en la calle, en los medios de comunicación, fíjate que hasta dónde se estará escorando el debate, que un programa político socialdemócrata de lo más estándar se percibe como extrema izquierda radical. Y bueno, ya sabes lo que te dicen en cuanto abres la boca para quejarte. Si tanto te gusta, vete a tu amada Cuba. Uf, ya, toda la razón. Aunque la verdad es que en Cuba yo creo que la sensación ya es que cada vez queda menos de esa revolución, que es más nostálgica que algo real. No sé, Fidel, por ejemplo, parecía inmortal y sin embargo murió. Y habrá que ver qué pasa cuando haga lo mismo Raúl Castro. Es decir, realmente poco tardará Estados Unidos en plantar allí su bandera y sus garras, como ha pasado con Bolivia y supongo que como pasaría con Venezuela si Maduro no resistiese con su loca República Bolivariana. Pues toda la razón, y además súmale que en Estados Unidos está gobernando un tipo como Trump, que yo diría que poco menos es un sociópata o incluso un psicópata, ¿no? Sí, bueno, es cierto, pero la verdad es que tampoco es tan sorprendente. Es decir, hace 8 o 9 años nos vendían la idea de que Obama, que bueno, o sea, el primer presidente negro, iba a suponer un hito en la historia del país, no sé, que iba a ser el hombre que iba a traer la justicia y la libertad al mundo. Y luego ves que la realidad es otra cosa, que por mucho que retirara las tropas de Irak en un gesto más propagandístico y calculado, lo que Estados Unidos ha hecho en Oriente Medio pues es desentenderse del conflicto porque no lo puede ganar, y cuando no ha tenido más beneficio que sacar, pues lo que ha hecho ha sido irse por donde había venido. Y mientras, pues nada, ¿qué ha quedado de aquella zona? Pues un polvorín, donde día sí y día también pues vemos caer bombas en Alepo, mientras el mundo, pues no sé, se pregunta quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Un poco como lo que pasó con la primavera árabe, que no sé si te acuerdas. Claro, también, sí. Que primero fue Túnez, luego Egipto, después Libia, y parecía que, bueno, pues que el tercer mundo se iba a emancipar, pero lo único que ha quedado es un rastro de estados fallidos y zonas cero, de un campo de cultivo pues para la radicalización y el odio. Sí, además la zona de paso para esa pobre gente que viene a Europa cruzando el Mediterráneo en patera. Fíjate, yo creo que este precisamente ha sido el mayor fracaso social de Europa, yo diría casi que desde el holocausto nazi, ¿no? Esa imposibilidad de dar solución no ya a un problema político, que también, sino a un problema humanitario. Dejar que las personas se mueran por miles en el mar, poner todas las trabas legales a los barcos que intentan rescatar a esta gente de la muerte segura, acuérdate del Aquarius, sin ir más lejos. ¿A ti no te da la sensación de que Europa cada vez como que se encierra más en sí misma? Como, no sé, como queriéndose proteger de una amenaza indefinida, que seguramente yo creo que no sea más que el aviso de los tiempos que están por venir, ojo. Sí, y que ojo, que además que no es un caso aislado ni nada por el estilo, porque no es solo Salvini mostrando un comportamiento deleznable y absolutamente reprochable con los emigrantes que llegan al sur de Italia. Pues es que está Víctor Orbán, está Le Pen, y bueno, no te quiero contar lo que tenemos aquí en España. Ah, y también Boris Johnson, que acaba de sacar una mayoría absoluta. Esa no sé si nos la veíamos venir, ¿eh? Pues mira, Brexit asegurado entonces, a ver cómo afecta esto en Magaluf. Aunque bueno, fuera de bromas, yo creo que el futuro se plantea incierto, ¿eh? No solo para el Reino Unido, sino también para Europa en general. Aunque bueno, si lo piensas, oye, la historia no es más que una sucesión de fronteras que se desplazan y de naciones que se crean y se destruyen. Hace 400 años teníamos un imperio donde no se ponía el sol y ahora pues nos queda nuestra pequeña peninsulita. Hay que hacer un drama, ¿no? Total. ¿Qué pasaría al final si se legalizara el referéndum en Cataluña? Pues oye, igual hay que empezar a plantearse que nada es seguro y sobre todo que nada es permanente. Pero Óscar, si hasta abdicó el rey Juan Carlos y renunció el Papa de Roma, que era una cosa que creía que no iban a ver mis ojos. Desde luego el mundo ya no es lo que era. Como diría Bauman, se avecinan tiempos líquidos, ¿no? Aunque yo sé que tú eres más de Zizek que de Bauman. Sí, pero bueno, solo cuando dice gilipolleces. Que por cierto, a todo esto, ¿tienes claro dónde es la fiesta? Buena pregunta. A ver, pues espera que mire el móvil. Me han mandado una ubicación. A ver, aquí. Mira, la voy a poner en el Google Maps. Ah, ya no me aclaro con esto. Estaba pensando, si tuviéramos Instagram, estaríamos viendo ya las stories que seguro que están subiendo. Bien, mira, me estaba acordando que cuando te conocí no tenías ni internet en el móvil y mucho menos WhatsApp. Y ahora ya mandas audios y notas de voz y todo, Oscar. ¿Qué ha pasado? Pues lo que pasa siempre. Ya sabes que soy una persona compulsiva para todo. Aunque la verdad es que también me da un poco de miedo que se nos pueda ir de las manos todo este tema de las redes sociales. Sí, a mí también me da un poco de miedo. Pero oye, si lo piensas, parecemos dos pollaviejas quejándonos de lo mal que está todo, ¿no? Venga, tío, estamos a punto de despedir el año, de entrar en una nueva década. No sé, no hay nada de este mundo cruel que quiera rescatar. Hombre, claro que sí. Aunque suene un poco cursi lo que voy a decir, la verdad, creo que no hay que renunciar a buscar la belleza de las cosas, allá donde esté. Sí. Y me da lo mismo si es con una zancada de Usain Bolt, con un tirabuzón de Simone Biles o con un triple desde 8 metros de Stephen Curry. Yo, si te soy sincero, sigo encontrando belleza casi cada día, ya sea en libros, en obras de teatro o en las pocas películas, la verdad, cada vez menos que veo. Pues oye, si te digo la verdad, me alegra mucho oírte decir eso. Y oye, también estoy totalmente de acuerdo. Yo, sin ir más lejos, también soy optimista. Aunque a veces parezca que estamos dormidos, que somos perezosos, que todo nos da igual, que nada nos importa, pues oye, luego miras atrás y ves que estuvo el 15M, que ahora está el 8M, el solo sí es sí, el hermana yo sí te creo. Y oye, pienso que aunque las luchas parezca que se desinflan, pues el pozo que dejan las hace más fuertes cuando hay que volver a levantarse a tomar las armas. Porque igual deberíamos hacer eso, ¿no? Tomar las armas. Claro, exacto. Tomar las calles como las campesinas bolivianas, o como las estudiantes chilenas, o como las que protestan contra la sentencia de la manada. Decirles que estamos aquí, y que no tenemos miedo, y que el futuro, aunque nos lo intenten arrebatar, sigue siendo nuestro. Ah, el futuro. Mira, ya estamos llegando, por cierto. Pues sí, el futuro. Estas noches dan para pensar bastante en el futuro, ¿no? Oye, por cierto, estaba pensando que a lo tonto, esta conversación que estamos teniendo podría dar para un episodio nuestro de Espacio Vacío, ¿no? A ver, mira, yo me lo estaba imaginando así. Una música de fondo, varias músicas de fondo, mientras se escuchan los sonidos más importantes de la última década. ¿Cómo lo ves? Pues que la verdad es que no estaría nada mal. De hecho, fíjate que yo lo abriría con música de LCD Sound System. Y a partir de ahí, para arriba. Oye, pues suena de maravilla, Óscar. ¿Quieres que probemos cómo quedaría? Venga, dale. Lánzate con la presentación. Sí, me encanta esto. Pues a ver, yo diría... empezaría siendo algo así. Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a Espacio Vacío. Hoy es martes, 17 de diciembre de 2019, y estamos en directo en Radio Malva, en el 104.9 de la FM, hasta las 4 y media de la tarde. O en redifusión los jueves a las 7 de la tarde y los viernes a las 9 de la noche. Y también en formato podcast en radiomalva.org o en nuestros canales habituales en iVoox, archive.org y Telegram, además de nuestra cuenta de Twitter, @elespaciovacío. Y entonces seguirías tú. Claro, voy. En este espacio, en este episodio 9, vamos a despedir el año y la década con un repaso sonoro a lo más destacado de estos últimos 10 años en la política, la ciencia y la cultura. Un viaje que nos llevará a la Puerta del Sol de Madrid, la Plaza Tahrir del Cairo o la Casa Blanca en Washington. Un resumen de lo mejor y lo peor de una década que termina y que deja atrás de sí más interrogantes que respuestas. Pues oye, eso ha quedado solemne, pero me ha gustado. Pues oye, yo creo que queda bien la presentación, ¿no? Oye, ¿te parece? Es que esto me hace bastante ilusión. Si por ser el último programa del año le diéramos paso a la vez... Venga, si te hace ilusión, ¿por qué no hacerlo? ¡Ay, qué bien, qué ilusión me hace! Venga, a la de tres, ¿eh? Una, dos y tres. Acompáñanos en este viaje por la década en Espacio Vacío. Good afternoon, everybody. As a candidate for president, I pledge to bring the war in Iraq to a responsible end. For the sake of our national security and to strengthen American leadership around the world. After taking office, I announced a new strategy that would end our combat mission in Iraq and remove all of our troops by the end of 2011. As Commander-in-Chief, ensuring the success of this strategy has been one of my highest national security priorities. Last year, I announced the end to our combat mission in Iraq. Today, we've removed more than 100,000 troops. Iraqis have taken full responsibility for their country's security. You're having a bad dream. We will build a great wall along the southern border. Mexico will pay for the wall. Ese gritalito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Todavía queda revolución en la Plaza Tahrir. Es lo que coreaban miles de manifestantes que volvieron a salir a la emblemática Plaza del Cairo para mostrar su ira contra el poder de la Junta Militar. Exigen la salida del jefe del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, Hussein Tantawi, máxima autoridad en Egipto desde el derrocamiento del expresidente Hosni Mubarak. La revolución no ha terminado porque nada ha cambiado, dice esta activista. Explica que el régimen es el mismo, que han cortado una cabeza, pero hay 90 más. No tienen miedo, asegura, solo quieren la libertad, como Túnez o Libia. Los disturbios que comenzaron ayer en el centro del Cairo han dejado ya al menos 2 muertos y cerca de 1 millar de heridos. Hoy las escenas de violencia se volvieron a producir cuando manifestantes y fuerzas de seguridad se enfrentaron en las inmediaciones del Ministerio del Interior, muy cerca de Tahrir. En el centro de la plaza, la basura se acumula en torno a una decena de tiendas de campaña que sirven de reposo para muchos, mientras los heridos son trasladados a los hospitales de campaña en improvisadas ambulancias. A raíz de los disturbios, el gobierno del primer ministro de San... الله أكبر داريا الله أكبر داريا الله أكبر داريا القصف بالبرامين متفجرة على المدينة الله أكبر الله أكبر داريا ميراو ميراو اسكولتاو اسكولتاو اتنسيو Comença el compte enrere. Compte enrere. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Endavant la diada del sí. To get Brexit done, and not just to get Brexit done, but to unite this country and to take it forward and to focus on the priorities of the British people and above all on the NHS. I want to thank the people of this country for turning out to vote in a December election. that we didn't want to call, but which I think has turned out to be a historic election that gives us now, in this new government, the chance to respect the democratic will of the British people, to change this country for the better, and to unleash the potential of the entire people of this country. And that is what we will now do. Esto ha empezado como algo muy, muy general sobre el problema de aquí, de la democracia, que no es una democracia justa, es poco participativa, los problemas económicos, que se piense en las personas, no en intereses económicos privados y tal. Eso es la opinión general que está llevando el movimiento. Mi opinión personal yo lo llevaría mucho más allá de España, ¿sabes? De unas fronteras. Yo creo que es un problema mundial, un problema global. Barcelona, junio del 79. Es la primera manifestación legal de homosexuales que se celebra en España. Ya estábamos en plena democracia, no podía haber detenciones, porque además, pues ya no ejercíamos un derecho constitucional, ¿no? Lo que ocurrió de la mano de pancarta, provocando. La cuestión era provocar. La manifestación transcurrió sin incidentes. No sucedió lo mismo dos años antes, cuando por primera vez los homosexuales reclamaban sus derechos en la calle. Xavier Daniel tenía entonces 24 años y acudió a esta manifestación ilegal. Nos dispersábamos todos, pero bueno, plantando cara y después intentando huir como podías, pero bueno, allí estábamos, ¿no? Las organizaciones de homosexuales prepararon a conciencia esta primera manifestación. Nos pasamos toda la noche, todos unos grupos, pues pegando carteles por Barcelona, siempre con cuidado de que los grupos ultras pues no vinieran a atacarnos. Se reunían clandestinamente en pisos y en parroquias. En España se empezaba a celebrar el Día del Orgullo Gay. De la constatación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ya que el Mare Nostrum es también la ruta más transitada. Desde principios de 2014, más de 200.000 personas han intentado hacer la travesía. El triple que el récord de 2011, cuando 70.000 emigrantes huyeron de sus países durante las revoluciones árabes. Sirios y eritreos representan la mitad de esas 207.000 personas procedentes de África y de Oriente Próximo que se han echado a la mar con la esperanza de desembarcar en los países del sur de Europa. 3.419 han muerto en el intento. Rasha al-Masri es siria. La desesperación la llevó a intentar la peligrosa travesía. Estuvimos en el mar una semana, sufrimos lo indecible allí, parados en alta mar durante 7 días. Todos los días los traficantes nos decían que nos íbamos al día siguiente, pero seguían trayendo emigrantes al barco hasta que se averió y ya no pudimos movernos. Entonces un buque de guerra egipcio vino y nos trajo hasta aquí. Libia, donde el conflicto interno sigue agravándose, es incapaz de controlar sus vastas fronteras, especialmente en el desierto. Es uno de los países de tránsito de los emigrantes que se dirigen. Il y a un chauffeur polonais, en voulant faire descendre des migrants de la remorque, il s'est pris deux coups de couteau. Boum, boum, boum, boum. Le cœur, quand j'arrive sur Calais, c'est un stress. parfois on a vu des assauts à 200-300. Dans le plus haut, une vingtaine de barrages par nuit. 20-25 barrages. Ya ha mandado una primera fotografía en blanco y negro del suelo marciano, y habrá que esperar unas semanas para que comience a funcionar a pleno rendimiento. Parece ficción, pero no lo es. Estas imágenes que pueden ver, aunque responden a una simulación, son las que se han producido esta misma mañana en el planeta Marte. A las 7:30 hora peninsular exactamente, el robot Curiosity se posó en el planeta rojo tras superar una compleja maniobra de descenso que se ha denominado los 7 minutos del terror. Al final, debido a la atmósfera de Marte, se han convertido en 8. Pues en el minuto 9 se desataba la euforia entre los técnicos de la NASA que han seguido de cerca el viaje del Curiosity. Touchdown confirmed. We're safe on Mars. Y más aún cuando han podido ver la primera fotografía que ha mandado desde allí el robot. Es esta, todavía en blanco y negro y de baja calidad, pero la prueba suficiente de que esta fase ha sido todo un éxito. El Curiosity, que pesa casi una tonelada, 300 kilos en Marte, abandonó la Tierra en noviembre del año pasado. Después de un viaje de 567 millones de kilómetros, ha llegado a la atmósfera marciana a una velocidad de casi 30.000 kilómetros por hora. Se han usado un paracaídas y retrocohetes para frenarlo y después, cuando estaba a unos 8 metros de el suelo, se ha desplegado una gran grúa que ha descolgado la nave hasta el suelo. Curiosity es un laboratorio portátil que incluye una pequeña estación meteorológica diseñada y construida en España. La teoría de la física actual predice la existencia de una partícula subatómica denominada bosón de Higgs, que proporciona masa a otras partículas elementales. Encontrarla llenaría un importante hueco en nuestro entendimiento del funcionamiento del universo. En las profundidades de la frontera franco-francesa, el gran colisionador de hadrones se ha dedicado a chocar partículas en un intento por encontrarla. Tras anunciar en diciembre que habían detectado señales que demostraban la existencia del bosón, investigadores del centro CERN dijeron este miércoles que cuentan con más pruebas, aunque no lo suficientemente sólidas como para confirmar su descubrimiento. Pero más allá de la cautela del anuncio, dentro de la comunidad científica parecen estar convencidos del hallazgo. Creo que entre los físicos que tomaron parte en el experimento deben estar bastante seguros de que la han encontrado. Si definitivamente se descubrió la nueva partícula, los investigadores tendrán que realizar más experimentos para confirmar que realmente es el bosón de Higgs. has competed in. And here we go, right off the bat. The very first tumbling pass. Triple twisting, double back. Money! Just keep making history, Simone Biles. Someone give this girl a crown. I mean, absolutely incredible. Tres de Daniel Bailey, pero ya está dominando la prueba. Usain Bolt va a luchar por la victoria y por un récord del mundo que va a conseguir. ¡Lo consiguió! ¡Lo consiguió de nuevo! Dijo Tyson Gay, se va a correr en 9.65. Pues no, no se ha corrido en 9.65, en 9.58. ¡Qué barbaridad! Esto es increíble, increíble. ¡Qué bárbaro! Lo intentó Tyson Gay, pero era imposible este hombre. No hay nadie que le pueda detener en una pista. ¡Qué fantástico récord del mundo! ¡Qué fantástico récord del mundo! Y ahora comienza el show. Parte 2, porque la primera parte la ha ofrecido en esos 100 metros sensacionales. ¡Qué barbaridad! Y Usain Bolt, de nuevo el más grande. Absolutamente increíble, ¿eh? Absolutamente increíble. 9.58. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Ya son oficiales los 9.58. ¡Qué barbaridad! Already Marx, who long ago emphasized that a commodity is never just a simple object that we buy and consume. A commodity is an object full of theological, even metaphysical niceties. Its presence always reflects an invisible transcendence. And the classical publicity for Coke quite openly refers to this absent, invisible quality. Coke is the real thing, or Coke, that's it. What is that it, the real thing? Con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. En cumplimiento de la voluntad expresa del compañero Fidel, sus restos serán cremados. En las primeras horas de mañana, sábado 26, la comisión organizadora de los funerales brindará a nuestro pueblo una información detallada sobre la organización del homenaje póstumo que se le tributará al fundador de la Revolución Cubana. ¡Hasta la victoria, siempre! Mari, estás viendo, la presidenta está llegando al antiguo palacio presidencial con una Biblia, al parecer. Es en la que se va a juramentar en el recinto antiguo. Dice que ha permitido que la Biblia vuelva a entrar a palacio. Que él nos bendiga. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Esa presi! ¡La Biblia vuelve a palacio! Un momento simbólico por lo que vemos, porque dice que es para que entre la Biblia al Palacio de Gobierno. Como puedes ver, es algo difícil entrar y tenemos que ser precavidos. La policía obviamente protegiendo a la primer mandataria. Muchos medios de comunicación presentes. Y la ceremonia de juramentación. Vamos a ver si nos dejan entrar. Prensa, prensa. Están dejando entrar a la prensa. Prensa, prensa, prensa. Bueno, tenemos el audio por un momento. Ojalá lo podamos. Estamos entrando ahora. Ella, que ha nacido modelo, diva y superestrella, deja el mundo menos bonito cuando se aleja, riendo porque mi alma le llora y queja. Es una guerrera, ella tiene arsenal, pa' cargarse a cualquiera. Le gusta viajar, pegadita a mi vera. Tiene el pedal, cuando quiere acelera. Adicta a pelear, es una guerrera. Hola, buenas tardes. Buenas noches, hay una chica que se ha jugado aquí el conocimiento en el Madrid Arena, en la Casa de Campo de Madrid. Muy bien. Tendés que sacarla como podés porque ahí no podemos entrar. No podés entrar a Casa de Campo, se está muriendo. Sí, se está muriendo. Se la están llevando. ¿Eh? Que sí, que tenéis que sacarla hacia el Paseo Extremadura. ¡Hay que sacarla al Paseo Extremadura! ¡Que tiene hasta mura por ella! ¡Al Paseo de Extremadura! ¡Al Paseo de Extremadura! Oye. Vale, la sacamos al Paseo de Extremadura, por favor, vengan ya, por favor. Oye, ¿me escuchas? Sí. ¿Me escuchas? Sí. Que tranquilizaros. La sacáis al Paseo de Extremadura con la plaza, con la puerta del ángel, de ahí hay ambulancias, de ahí están. ¡Al Paseo de Extremadura! ¡Tiene hasta una Paseo de Extremadura en la puerta del ángel! ¡Tiene hasta una Paseo de Extremadura en la puerta del ángel! ¡Da igual, da igual! ¡A la hospital! ¡Salto! ¡Por favor! ¡Por favor! Por favor, Dios mío, por favor. Oye, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay Have all the female nominees in every category stand with me in this room tonight. The actors, Meryl, if you do it, everybody else will, come on. The filmmakers, the producers, the directors, the writers, the cinematographer, the composers, the songwriters, the designers. Come on. Ms. Barnett. Okay, look around, everybody. Look around, ladies and gentlemen, because we all have stories to tell and projects we need financed. Don't talk to us about it at the parties tonight. Invite us into your office in a couple days, or you can come to ours, whichever suits you best, and we'll tell you all about them. I have two words to leave with you tonight, ladies and gentlemen. Inclusion Rider. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. I started Facebook, I run it, and I'm responsible for what happens here. Would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. If you messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here. I think that may be what this is all about. Your right to privacy, the limits of your right to privacy, and how much you give away in modern America in the name of, quote, connecting people around the world. We've seen the apology tours before. You have refused to acknowledge even an ethical obligation to have reported this violation of the FTC consent decree. Your business model is to monetize user information, to maximize profit over privacy. I see I'm too late. Got nothing in my brain. That's what people say. Mm-mm. That's what people say. Mm-mm. I go on too many dates, but I can't make them stay. At least that's what people say. Mm-mm. That's what people say. Mm-mm. But I keep cruising. Can't stop, won't stop moving. It's like I got this music in my mind saying it's gonna be alright. Cause the players are play. A falta de 4 minutos somos campeones del mundo. Frotó la lámpara, salió el genio, Andrés Iniesta. España 1, Holanda 0. Gol de España, gol de Iniesta. España 1, Holanda 0. We'll be right back. Black holes are the most mysterious objects in the universe. They're cloaked by an event horizon where their gravity prevents even light from escaping. And yet, the matter that falls onto the event horizon is superheated, so that before it passes through, it shines very, very brightly. We now believe that supermassive black holes, millions, even billions of times the mass of our sun, exist in the centers of most galaxies. And because they are so small, though, we have never seen one. There, though, they can outshine the combined starlight of all the constituent stars in those galaxies. The best idea we have of what they can look like come from simulations like this. The infalling gas that's superheated lights up a ring of light where photons orbit the black hole. And interior to that is a dark patch where the event horizon itself prevents light from escaping. The Event Horizon Telescope project is dedicated to the idea that we can make an image of this black hole, that we can set a ruler across this shadow feature, measure the photon ring, and test Einstein's theory where they might break down. It also will allow us access to a region of the universe where we can study precisely the energetics and how black holes dominate the cores of galaxies. To do this, we worked for over a decade to link telescopes around the globe to make an Earth-sized virtual dish. The aim is to, the Event Horizon Telescope achieves the highest angular resolution possible from the surface of the Earth. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight? You say you hear us and that you understand the urgency. But no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil, and that I refuse to believe. You feel hopeless. Like nothing can save you. And when it's over and it's gone, you almost wish that you could have all that bad stuff back so that you could have the good. My mother's house in Montreal. The house is beside a park, and in the park there's a tennis court where many people come to watch the beautiful young tennis players enjoy their sport. I wandered back to this park, which I had known since my childhood, and there was a young man playing a guitar. He was playing a flamenco guitar, and he was surrounded by two or three girls and boys who were listening to him. I loved the way he played. There was something about the way he played that captured me. It was the way I wanted to play and knew that I would never be able to play. And I sat there with the other listeners for a few moments, and then there was a silence, an appropriate silence. I asked him if he would give me guitar lessons. He was a young man from Spain, and we could only communicate in my broken French and his broken French. He didn't speak English. And he agreed to give me guitar lessons. I pointed to my mother's house, which you could see from the tennis court, and we made an appointment, we settled the price, and he came to my mother's house the next day, and he said, "Let me hear you play something." I tried to play something. He said, "You don't know how to play, do you?" I said, "No, I really don't know how to play." He said, "First of all, let me tune your guitar. It's all out of tune." So he took the guitar and he tuned it. He said, "It's not a bad guitar." It wasn't the Conde, but it wasn't a bad guitar. So he handed it back to me. He said, "Now play." Sigue el recorte ante Paredes, aguantando con el balón, se ha ido también de Nacho. Messi, llega hasta Alexis, continúa con el balón dentro del área, el recorte, la pelota que se va a perder fuera. ¡Golazo de Messi! ¡Qué golazo! Cuatro jugadores del Getafe que ha dejado atrás, pero también al guardameta. Y el remate con la pierna derecha, nada habitual en Messi. Quédense con este gol, minuto 28 y medio de juego de la primera parte, porque sin duda puede ser el gol de la temporada. Impresionante, todo el mundo sonríe y no sabe qué hacer ante esta demostración de conducción, de velocidad, de habilidad, de regate y de definición. La verdad es que tiene muchas cosas este gol y ha sido impresionante. En dos ocasiones ha estado a punto de perder el balón. La primera, cuando recibe el balón y le entra, ha estado a punto de recibir falta, y al no haber recibido esa falta, luego un túnel, la conducción hacia la izquierda, se enfrenta a los centrales, a uno y a otro, y aquí vemos cuando realiza el túnel. Cuando supera en velocidad a Nacho, se va hacia adentro, uno no quiere hacerle falta, que es Alexis, llega tarde Bellinger y bueno, creo al portero. La verdad es que es sensacional el gol. Véanlo, es que no se puede comentar más. No, bueno, está... En todas las imágenes es impresionante, ¿eh? Siempre el balón pegado al pie. No quiero hacer las similitudes, pero a mí me recuerda el gol de Diego Armando Maradona en el Mundial 86 en Inglaterra. No son dos goles iguales, no son los mismos jugadores. No queremos decir que Messi sea Maradona, pero a mí me recuerda ese gol. We'll be right back. problemas a tu casa. Miras las listas, tratando de comprender mejor si está lleno de gente, porque veremos salir el sol. Pero si te preocupa el tiempo, que lo saben, de nada me vale, estás a orilla del lobo, solo quiero ser su reina de Saba. Pues hasta aquí este episodio 9 de Espacio Vacío, en el que hemos hecho un viaje en el tiempo a través de los últimos 10 años de historia de nuestro planeta, de nuestro querido planeta Tierra, estos últimos 10 años de 2009 a 2019, que nos sirven para despedir el año, la década y la temporada 2019 de Espacio Vacío aquí en Radio Malva. Óscar, algo que añadir, hemos acabado ya el año, nos vamos de vacaciones, hasta dentro de unas semanas, pero volveremos, eso sí. No sin antes agradecer, por supuesto, a la gente de Radio Malva, en primer lugar, a todos vosotros que nos escucháis semana tras semana. Os recuerdo que nos podéis escuchar en iVoox, en archive.org, que tenemos un canal de Telegram, que estamos en Twitter, arroba el espacio vacío, para que podáis interactuar con nosotros. Un saludo también especial a nuestros amigos de Granada, de Radio Almaina. Y nada, Óscar, ha sido un placer pues sí, compartir contigo estos, han sido ya 10 episodios, el 9 más el 0. Han parecido pocos, sí, pero ha sido intenso. Y el año que viene, pues con más polen, ¿no? Y con más, más y con más ideas. Más radioficciones o lo que se tercie. Exacto. Eso no se puede saber, de hecho, ni nosotros lo sabemos todavía. Uh-huh. Pero nada, felices fiestas a todo el mundo, feliz año y nos vemos en el próximo episodio de Espacio Vacío. Adiós. Tan complicado como hacerlo sencillo, azul y dorado, violeta, amarillo. Estoy viendo los telares más bonitos de Melilla. ¿De qué color los quieres, alma mía? Nada funcionando, quiero a mi lado. Nada funcionando, quiero. Tan solo los mensajes que he descifrado, candelabros y los pocos que he encontrado. Nada funcionando, quiero a mi lado. Nada funcionando, quiero. Tan solo los mensajes que he descifrado, candelabros y los pocos que he encontrado. Nada funcionando, quiero a mi lado. Nada funcionando, quiero. Tan solo los mensajes que he descifrado, candelabros y los pocos que he encontrado. Nada funcionando, quiero a mi lado. Nada funcionando, quiero. Tan solo los mensajes que he descifrado, candelabros y los pocos que he encontrado.